saben dónde ando. Directo al ataque, directo al combate. Protege tu traste, ratata cagaste. Paco, pídeme clemencia. Este es tu Paco, paga tu sentencia. Sientes tu alto rango, baja, sigue bajando. Me pisaste las manos, ahora está pagando. Hierba, solo fumaba pito. Pero por la mierda me llevaron al precinto. Era muy mucho, me llamaron traficante. Pero soy músico, a veces cantante. Bombas, botando más bombas. Bombas, botando más bombas. Bombas, marca mi presencia, yo sigo en tu ausencia, a vista y presencia, mi estilo divino, yo sigo mi camino, bailando saco giro, mis músculos estiro. Piante, neurona con desplante, con sello aplastante, el mismo de antes, un poco más callado, claro, más oscuro, pensaba el pasado y no el futuro. Tengo el ritmo en mi sangre, vacile con mi rima, como un canguro, no sea perezoso, que se cae al pozo. Yo gozo lo que veo, aunque suene feo, que siga el veo. Bombas botando más bombas, bombas botando más bombas. Maestro de la ceremonia, viviendo la victoria, refrescando la memoria. ¿Dónde está el dinero que a la gente robaste? Respóndeme primero, antes de arrancarte. Pobres abundan en el mundo, eso dicen sobre aquel triste asunto. Piensa en la economía, números de lotería, esa es la teoría, pura papelería. Consorcios se apoyan entre ellos, es solo negocio, no dicen lo del sello. Hay que ser muy vivo, pa' que no te caguen, consejo que le digo, y tiren pa' adelante. Bombas botando más bombas, bombas botando más bombas. Rock the monkey beat.